dijo el poeta vanidoso, intelectual. Una palabra vale más que mil obras. Y le contestó el doctor del hospital público. Sí, pero los hospitales se hacen con cemento y ladrillo. Muñequita, ojitos de porcelana. Muñequita, ojitos de porcelana que le cantas al amor. Y a los duendes das alegría y a las hadas amor. En los bosques de esperanza, coraje, coraje, coraje. Muñequita, corazón. Muñequita, que cantas en los sueños. Muñequita, que alegras a la vida y a la luna das amor. Y a los duendes alegría y a las hadas manantial. Muñequita, muñequita, oh amor. Muñequita de vida, todas las mañanas cantas en las montañas y ofreces a las estrellas bomboncitos de chocolate y de fresas. Muñequita, que alegras a los enfermos. Muñequita, que escribes poesías en los hospitales, amor. Y a los niños cuentas poemas, y a los niños cantas alegría, muñequita del amor, que escribe poesías que le cantas a la vida, al corazón. Y cuentan que en los hospitales felices están con la muñequita. Muñequita de luz, muñequita del amor. Eres la vida, la vida del amor, amor. Gracias, muñequita.